esta foto también es del día 1 de mayo. Esta foto, si veis ahí las tapias, estas tapias era del antiguo Pedro Gil. Y entonces, yo me parece que este año jugaron contra los de Muebles Peña. Se enfrentó el Guante Ibérico contra Muebles Peña. Entonces, te digo un poco más o menos la gente que yo me acuerde esto. No me sé los apellidos de todos, pero vamos, me acuerdo de bastantes. El de la boina era Joaquín Arenas. Este era hermano de Genio el Cojo y de Paco Lejías. Exactamente. Está mi primo Teodoro, aquí abajo. Teodoro Martín. Este, Joaquín Fuentes. Esta es la mujer de esto, Julia Ávila. Angelina era del bicho. Esta es Querubina Plaza. Este que hay arriba es Marcelo Cocolo. Este es Florencio Pérez Velasco, más conocido por Capa la Perra. Esta es su mujer, Candy. Este que se ve aquí es Luis Berraco, Luis Martín Gil. Berraco. Esta que se ve aquí tan alta es Isabel Fuente Moreda, que es hermana de Joaquín. Esta que se ve aquí, con los pelos muy cardados siempre. Aquí estoy yo, también Miguel. Esta es Juli Santos. Esta muchacha, vamos a ver, esta muchacha vivía, es hermana de este, del que tiene aquí el taller de este. Sí, de, ¿sabes? Un sobrino de Maruja. Exactamente. Esta es la que está casada con las Sebas. Sebas, que está casada con Pío Bermúdez. Con Enrique. Esta es la Sebas, la que está casada con Enrique. Sí, Sebas, ¿qué más? Sebas, no, ¿cómo se llamaban estas? Esta es Choni Gil Manjón, que es hermana de Pichi. Esta es Ávila, ¿cómo se llamaba esta muchacha? Mari sí. Ávila. Esta es la hermana de la Manoli Velasco, pero no me acuerdo cómo se llama. Mari Carmen. Este es Pichuli, Jesús Pichuli. Jesús, el pastelero. Pastelero Pichuli. Jesús, bueno, Álvarez, ¿no? Jesús Álvarez, sí. Pichuli. Esta es la Rosy, la mujer de Antonio, el de Catalán Occidente. Y este, José Nieto Martínez, el hermano de Paulino Piluto. Más conocido por Pelutos. Este Deme, de Bóveda, ya agachado. Este de muchacho era de Bóveda, no me acuerdo cómo se llamaba. Esta es la Fonsi. Fonsi, ¿cómo se llama? Flores. Es hermana de... Hermana de la que está casada con Pedro Cano. Sí. Hija de la María la Nona. Este es Rafael Fuentes Moreda. Manoli Velasco. Carlos Madrid. El nieto del señor Arsenio, que te digo. Remy, que era el encargado de la fábrica de los guantes. Remy, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Este es hijo del... Si habrás oído tú hablar del bar del reposo. Este es Pepe Delgado, este es sobrino de Choe. Sí. Esta es Maritere, hermana de las Sebas. Paulino Nieto, este ¿cómo Antonio? Se llama? Antonio Álvarez, Pesetas, hermano de Pichul. Salvador Sánchez, Silva y Tasio. Anastasio Sá Gutiérrez, todos los que componen la fotografía, ¿eh?